Are you ready, ma? Are you ready, baby? Daddy Yankee, ya. Ma, tú crees en mí, yo también en ti. Estamos solo tú y yo. Yeah. Lo que pase aquí, nadie se va a enterar. Es nuestro tú y yo. Yeah. ¿Qué tú quieres? Dime solamente qué tú quieres. Nos matamos como locos tú y yo. Yo. Chichi, tú no trabajas mi labia. El perro tiene rabia. Quiero verte en acción. Pistola pa' que cayera en mis brazos. Fue el tiguerazo. ¿Quién te ganó?